Saludarte, querido Martín Caparrós, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo está, maestro? Bien, muy bien. ¿Cómo ha caminado una luna? Ese diario que hoy decíamos era una especie del mismo viaje que hiciste por el interior, con esa capacidad de observación que no sé de dónde sale, que es una genialidad ciertamente. Y digo, ¿cómo habrán dado una luna? Porque es un libro delicioso también. Bien, bien, creo que bien. Sí, es un recorrido un poco loco y acelerado por muchos países en un mes, en realidad en 28 días, por eso se llama una luna. Es un ciclo lunar que me llevó como a 8 países contando historias de inmigrantes, de todo tipo de inmigrantes, desde refugiados de guerra, africanos que van en pateras al África, mujeres traficadas, hasta inmigrantes económicos o más sociales, más normales, digamos. Toda una serie de historias muy fuertes en las que fui además como intercalando lo que iba encontrando por ahí, mis reflexiones, ciertas cosas que no sé, a mí me gusta lo que terminó saliendo en este librito. ¿Cómo se generó? Porque esta es una aventura muy especial, no es lo mismo que tomar... ¿Cuál auto era el que usabas? Un Renault, ¿no? Para ir por el interior. El R se llamaba, pobre. Esto es un trabajo que tengo ya hace 4 años, estoy haciendo para una agencia de Naciones Unidas, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hago una serie de historias de jóvenes en relación con distintos tipos de problemas. En este caso era con relación a la migración, después fue con relación a la vida en las ciudades. Este año estoy trabajando sobre jóvenes y cambio climático, y de hecho acabo de llegar hace 4 o 5 días de una rara vuelta al mundo en la que estuve en Australia, Filipinas, las Islas Marshall, Hawái, yo que sé, unos lugares muy muy raros. Que es un trabajo que me fascina y que, bueno, sigo haciendo. Tengo que salir para África en 3 o 4 días, y me lleva un poco de aquí para allá y me permite enterarme de una cantidad de cosas que después trato de contar. Bueno, nosotros queremos que ahora nos cuentes, bueno, no es nuestra pretensión, pero veo que el título de tu reflexión es Votos Cantados. Así es. Y me imagino que entonces va a haber un pronunciamiento en tu reflexión de hoy. Va a haber un pronunciamiento. Bueno. No se asusten, que no voy a cantar. Eso es algo que me tienen absolutamente prohibido amigos y demás. Pero sí, me parece bueno eso. Tenía ganas de reflexionar sobre el tema del votar, de a quién votar y de quién habla sobre a quién se vota, a quién dice lo que vota y quién no. ¿Vos sabés que siempre le preparan a uno algunos detalles de lo entrevistado, por más que uno lo conozca y lo admire y lo haya leído tanto como en este caso he leído a Martín Caparrós? Y lo que me entero aquí es que tenés 50. No, 52, Víctor Hugo. 52. Pero estás en formol, Martín. Acabo de cumplir hace 4 días. Bien la bisagra de los 50. ¿Cómo? Bien la bisagra de los 50. Sí, creativa, sí. Firme. Por ahora, será que no me di cuenta, pero va todo bien. Sí, bueno, sí. Es que te daba menos. Bueno, Martín, yo hago el anuncio y vos comenzás. Dale. La reflexión de este mediodía, a cargo de Martín Caparrós, tiene como título Votos Cantados. Martín. Se llama efectivamente Votos Cantados y no es lo que parece. Voy a votar a Pino Solanas y su Proyecto Sur. Conozco a Pino desde hace muchos años y lo respeto como artista y como militante. No estoy completamente de acuerdo con él y su proyecto, pero no hay otro con el que esté más de acuerdo. Y en eso consiste, supongo, votar en unas elecciones como estas. Lo voy a votar porque me gusta que sea una propuesta hecha a pulmón, con la participación, sí, la participación, de cantidad de jóvenes y menos jóvenes que no esperan obtener ningún beneficio personal. Y porque cuando dicen, como todos dicen, nadie está a favor del cáncer, que hay que acabar con el hambre y la desnutrición en la Argentina, proponen que lo hagamos por medio de la participación solidaria. Y porque, según la misma idea, quieren promocionar empresas sociales, autogestionadas, cooperativas. Y porque proponen, dicen, democratizar la democracia para que haya una amplia participación popular en el trabajo, la educación, la salud, la vivienda. Y porque imaginan formas de democracia más directa, donde el pueblo no tenga que deliberar y gobernar solo a través de sus representantes. Y porque, en síntesis, dicen que la política no es el espacio de la tramoya y el pactito y la dádiva y la delegación, sino del encuentro y de la participación. Y yo creo en eso. Y también porque mantienen su defensa denodada del petróleo, la minería, los trenes y otros recursos argentinos, porque quieren recuperar el lugar de los trabajadores, reindustrializar el país, suspender los pagos de la deuda externa, cambiar el sistema fiscal, controlar los alquileres y otras cosas más. Los voy a votar aunque no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas. Preferiría que fueran más firmes en sus propuestas de redistribución de la riqueza y que insistieran menos en cierto nacionalismo, que nunca me gustó. Pero igual pienso votarlos, y lo digo aunque ya empiezo a oír, mis queridos, sus rezongos y refunfuños. Ya los oigo diciendo, ¿y qué me importa? Que el nabo este vote lo que se le da la gana, ¿a mí qué me interesa? Pero ahí está precisamente el punto, que yo creo que sí. No que sí interese lo que yo vaya a votar. Yo creo que, como suelo opinar sobre la política argentina, debo decir desde dónde lo hago. Y sobre todo, creo que los demás deberían hacer lo mismo. Creo, me pongo serio, pienso en subirme al banquito, el pudor o el vértigo me frenan, que todos los que tenemos la suerte y la desgracia de poder publicar nuestras opiniones en los medios, tenemos la obligación de decir qué vamos a votar, para que quienes nos leen o escuchan sepan desde dónde les hablamos. Creo que los periodistas y articulistas argentinos abusan de esa falsa, de esa idea falsa, imposible, de objetividad o de neutralidad, y que esa falacia les sirve para esconderse de vaya a saber qué, y que en un caso como este, donde es obvio que van a votar alguna opción, deben decir cuál es. Y creo que ustedes, señoras y señores, deberían exigírselo, escribir a sus columnistas amigos, llamarlos, presionarlos, convencerlos de que si no dicen qué opción van a votar, perderán toda legitimidad y ya nadie va a querer escucharlos. ¿Les parece? Nivel Caparrós, ¿qué querés que te diga, Martín? He disfrutado. Nivel Caparrós, digo. Yo también tengo una inmensa simpatía por Pino. Diría, mirá que lo hemos manifestado aquí, por lo menos yo, y me parece que hay alguno más en la mesa que lo comparte. Es un voto que después de depositarlo, cuando el voto cae por el agujerito, vos te das vuelta y te entra todo el aire. No hace ruido, ¿no? No empieza a hacer crac, crac, crac, claro, la urna, decís vos. Te sentís como bien. Votaste bien. Sí. Votaste a una persona de bien, a un tipo noble, un tipo talentoso, un tipo jugado, que como vos, por otra parte, también es de los que se mete con la gente y recorre todo el país, no es que mira al país desde un lugar de Buenos Aires, sin enterarse nunca de cómo son verdaderamente las cosas, ¿no? Ciertamente, y además, siendo elecciones legislativas, no es aquello que a veces dicen un voto inútil porque tratan de descalificarlo con ese argumento, ¿no? Digo, es un voto que va a poner algunas personas en el Parlamento donde van a poder tratar de llevar adelante sus ideas. Y como vos decís, es un voto que efectivamente, con el que uno se siente de acuerdo consigo mismo. Pero además quiero insistir en la segunda parte de lo que decía. Me parece que realmente la gente que opina sobre política tiene la obligación de decir desde dónde opina. Claro. No puede ser esto, de que todos los opinators de los grandes medios lancen sus diatribas y sus grandes discursos ex cátedra sin decirnos a favor de quién están. Están a favor de alguien, no puede ser, no son seres angélicos que no van a votar, que no están a favor de nadie. Entonces que vayan y lo digan, así sabemos con quién estamos hablando, ¿no? Martín, ¿estás en pareja? Sí. Bueno, vas a quedar brutal si el jueves escribís lo de crítica. Sí. Antes de las 7 de la tarde, por ejemplo, y rumbeás para el ND Ateneo. Ajá. Te afirmo que vas a ver unos artistas excepcionales, los muchachos de Buena Fe, un dúo cubano con un nivel de letras y de música infrecuente en música popular. De acuerdo. Voy a seguirlos escuchando ahora con vos. Pasá un par de canciones, así nos enteramos, ¿sí? Un abrazo grande, Martín. A vos, muchas gracias. Yo que nada buscaba tú la aguja en el pajar. Yo quieto aquí en mi orilla, tú incitando a navegar. Yo casi despiadado, malvado. Me diste rosas, mariposas, ya no sé cuál de las dos me hacen volar. Y yo resucitando de una muerte existencial. Tú llegando simple, porque simple nada más.